Sea usted bienvenido. Disponen los términos de la convocatoria 10 minutos para su exposición y para atender y desahogar las preguntas que presenten las y los senadores. Dispondré de 3 minutos. Se encuentra ya en el uso de la voz. Gracias. Senadora Rosario Ibarra, senador Alejandro González Alcocer, senador Fernando Jorge Castro Trenti, honorables integrantes de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, Justicia, Estudios Legislativos Primera del Senado de la República. Para Coabiósfera y las personas que propusieron mi candidatura, gracias por su confianza. Llegó el tiempo de renovar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y no solo a su presidencia, para lo cual propongo 3 ejes temáticos: reestructurar a la institución, mejorar su normatividad interna y el cambio de prácticas de su personal. Reestructurar a la Comisión Nacional para fortalecer su eficiencia y eficacia a través de mejorar el manejo del presupuesto, con la reducción de direcciones generales y coordinaciones, disminución de salarios de todos los mandos superiores, eliminar compensaciones, estímulos y apoyos económicos para mandos superiores, uso exclusivo de automóviles para tareas sustantivas, generar ahorros en arrendamientos y compra de bienes, muebles e inmuebles, además de publicar estados mensuales de gastos en su página de internet, en los que se detallen las erogaciones por actividades, bienes y servicios, reubicar a parte del personal de apoyo a mandos superiores en las coordinaciones de procedimientos internos de las visitadurías generales, homologar la competencia de las visitadurías generales y oficinas foráneas para que conozcan de los asuntos por turno a fin de redistribuir cargas de trabajo y con ello equilibrar el número de expedientes por visitador adjunto. Contar con oficinas en todos los estados de la República, reubicando a personal del Distrito Federal y contratando al que sea necesario en la entidad respectiva. Con ello se lograría una atención oportuna de las quejas y la reducción de gastos en viáticos y pasajes. Crear una coordinación general de peritos con expertos en distintas disciplinas para fortalecer el estudio jurídico de los expedientes, con lo que se podría abordar la investigación de las violaciones a derechos humanos que se realizan de forma sistemática y generalizada por parte de las instituciones del Estado, en supuestos como la pobreza, la calidad de vida, el medio ambiente, la vivienda, el derecho al trabajo y a la educación, entre otros. Procurar el cumplimiento de las conciliaciones y recomendaciones a través de una dirección general de seguimiento que dependa directamente de la presidencia de la comisión, a fin de lograr que las conciliaciones y recomendaciones no sean meros documentos con razonamientos atendibles y buenas intenciones, sino un mecanismo para restituir, compensar y prevenir las violaciones a derechos humanos. Mejoras a la normatividad interna de la Comisión Nacional. En principio, porque dicha normatividad es la que está al alcance del Ombudsman. Respecto de la competencia, en el reglamento interno y manual para la calificación de quejas, determinar con criterios claros los asuntos de estricta naturaleza laboral de aquellos con carácter administrativo y de discriminación por cuestiones de género, estado físico, condición social, filiación política, entre otros. Definir cuándo un asunto, además de ser dirimido ante órganos jurisdiccionales, debe ser investigado por la Comisión Nacional en la parte relativa a derechos fundamentales. En cuanto a la transparencia, modificar el reglamento de transparencia y acceso a la información para que el otorgamiento de la información sea la regla y no la excepción, conforme al principio de publicidad. Actualmente, los artículos 9 y 10 del citado reglamento establecen que la información o documentación que obra en todos los expedientes es reservado durante 12 años. Propongo que solo se niegue aquella que se encuentre en los supuestos establecidos en los artículos 13, 14 y 18 de la Ley Federal de la Materia. Otorgar mayores atribuciones para visitadores adjuntos y directores de área, para que los visitadores adjuntos suscriban oficios de petición de información, solicitud de viáticos y de comisión. Que los directores de área, respecto de lo anterior, realicen la función de revisión con los vistos buenos. Adecuaciones a las facultades de los directores generales. para que suscriban oficios de solicitud de viáticos y de comisión tratándose de personal operativo o que involucra peritos y cuando se trate de un grupo mayor a 2 visitadores adjuntos. Para dar mayor claridad al reglamento interno, precisar el número de recordatorios a las solicitudes de información con un único oficio a fin de lograr darle vigencia al principio de rapidez. Información al quejoso a través de cualquier medio tecnológico, acortando con ello los plazos de investigación e integración de expedientes. Definir con precisión las consecuencias del incumplimiento de las conciliaciones. Perfeccionar el servicio civil de carrera en la Comisión Nacional, para que el acceso, promoción y permanencia en el mismo incluya desde el personal operativo hasta el nivel de director general. Que las convocatorias sean abiertas a toda la población y se publiquen en periódicos de circulación nacional. Eliminar criterios discrecionales que llevan implícito un destinatario, fijando los requisitos de las vacantes en tablas de correspondencia al perfil que se necesita cubrir. Que los exámenes los elabore y aplique una empresa ajena a la Comisión Nacional de notorio prestigio e imparcialidad y las evaluaciones sean inmediatas y transparentes. Que se elimine la entrevista como evaluación. Que el candidato ganador sea el que obtuvo las calificaciones más altas. Cambiar las prácticas del personal de la Comisión Nacional, con la capacitación permanente del personal en la atención a las personas, para captar de forma precisa la pretensión de los quejosos, para obtener de los quejosos y agraviados la información necesaria para la investigación de violaciones a derechos humanos y para comunicar con claridad las determinaciones de la Comisión Nacional. En el manejo de situaciones de riesgo, en materia de protección civil, de primeros auxilios y para conservar su integridad durante la investigación de violaciones a derechos humanos. En su formación, que incluya la conclusión de estudios para alcanzar un posgrado, para el manejo de equipo informático y para aprender un idioma adicional al español. Atención a todos los servidores públicos, con revisiones periódicas sobre su estado de salud físico y mental, para que en su caso se les brinde la atención que requieran. Crear espacios para el descanso y la convivencia del personal de la Comisión Nacional dentro de las instalaciones de esta. Fijar criterios ambientales en el manejo de los recursos de la Comisión Nacional. Con la reducción, reuso y reciclaje de papel que no contravenga las disposiciones en materia de protección de datos confidenciales y reservados. Uso de energías renovables como fuente de iluminación con la transición a la aplicación de energía solar y o eólica. Ello significaría un ahorro en el presupuesto a mediano y largo plazo, así como una aportación inmediata al ambiente. Sensores de movimiento para el encendido de iluminación y el uso exclusivo de automóviles compactos. El Ombudsman Nacional debe conocer el marco teórico conceptual de los derechos humanos. Saber generar canales fluidos y constantes de interlocución con la sociedad organizada, los poderes de la Unión y los organismos internacionales en la materia. Así como contar con la capacidad para organizar y dirigir un amplio grupo de profesionales inspirado en los principios de legalidad, lealtad, imparcialidad, honradez y eficiencia que rigen el servicio público. Con esto concluyó su intervención. Se pregunta a los senadoras y senadores si existe alguna pregunta para el compareciente. El senador Pablo Gómez. Yo en realidad no quisiera hacer una pregunta, sino yo lo que quisiera hacer es felicitar al señor Cruz Velázquez por muchas de sus propuestas en materia de administración, de disminución de gastos, de emolumentos, de personal, de direcciones, de burocracias, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos está siendo criticada por justamente ese alto nivel de burocratización. Parece que el Estado mexicano no puede crear una institución que no tenga esa enfermedad, porque todas La tiene. Y pues ahora que hemos escuchado algunas reflexiones, si usted, señor Cruz, es el que nombra el Senado, pues sería muy bueno para aplicar la plataforma administrativa. Y si no lo es, ojalá el que nombre el Senado aplique esa misma conducta. Ojalá así fuera. Ahí queda una tarea política. Yo creo que no, lo administrativo es muchas veces más político que las grillas, porque afectan a la colectividad y al funcionamiento del Estado mismo. Gracias por su participación, señor Cruz. Gracias. ¿Quiere agregar algo? Va a concluir con esta participación la intervención del senador Tomás Torres. Gracias, presidente. Sí, en efecto, en el contexto actual, en el estado de las cosas de este país, una situación tan delicada de crisis nacional de seguridad pública que lo hemos venido repitiendo, y con alguna reserva respecto de lo que hemos hecho en el Congreso. Alguien dijo en una intervención hace unos minutos que estamos a 6 años y medio de la concreción de reformas constitucionales en materia de justicia penal. Un servidor tiene sus reservas y las ha hecho expresas. Institucionalizamos la incomunicación con el pretexto de la delincuencia organizada. Se autoriza la prórroga de jurisdicción, es decir, el enjuiciamiento en lugares diferentes de donde se comete el delito, y le hemos dado los instrumentos al Ejecutivo que ha pedido. En este contexto es fundamentalísima la actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero yo también he llegado a una conclusión. He llegado a una conclusión con relación al contenido de su documento. Y don Jesús Javier Cruz Velázquez, lo que me parece evidente es que en efecto este país no hay institución que dé para la posibilidad de la burocracia nacional. Tenemos también propuestas concretas con relación a ello. Es un diagnóstico de tipo administrativo, pero es también una referencia de la situación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Crear una coordinación general de peritos, lenguas indígenas, entre otras. Hacer uso de, dice, revisiones periódicas del estado de salud física y mental. Yo creí que era una propuesta que pudiera retomar el contenido de aquella, debe haber sido la segunda de las 7 leyes de la Constitución Centralista del 36, para desde una instancia autónoma enjuiciar al titular del Poder Ejecutivo Federal, pero no se refiere en realidad a cuestiones de sedentarismo y malos hábitos alimenticios, con compañeros con sobrepeso y obesos, así como personas con ciertos grados de neurosis, pues tienen que hacer frente a largas distancias para desplazarse de su domicilio al trabajo y viceversa. Hay hermanos centroamericanos que llegan a las estaciones migratorias y está documentado que además del riesgo de primero decir que no tienen acreditado una estancia legal, nadie les entiende su lenguaje. Reusar, reciclar papel, etcétera. Se adquirieron camionetas y automóviles lujosos para el uso de los directores generales, coordinadores, licitadores generales y presidente de la institución. A lo mejor vale la pena, con un sentido crítico, presentarlo al interior de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque en efecto ha sido uno de los motivos de severo cuestionamiento con relación a la transparencia y a la rendición de cuentas. De modo que lo tendremos, cuando menos yo, como un aporte sobre la práctica de la CNDH. Muchas gracias. Gracias.